Frecuencia Abierta. Se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andas, Jorge? Buen día, un placer saludarte, ¿andas bien? Bien, queriendo ser puesta a punto de la información deportiva, a ver por dónde y vamos. Y bueno, la verdad que fue un fin de semana que tuvo, en realidad una semana que tuvo los primeros partidos del verano, ¿no? Con el primer clásico incluido, que terminó empatado 1-1 y que después por penales Nacional termina ganando. La vorágine del mercado de pases. Mejía llegó el martes de mañana y el miércoles de noche la figura del clásico, atajando dos penales, atajando dos mano a mano en momentos claves. Daba la impresión de que Nacional tenía un equipo un poquito más armado que Peñarol, que bueno, está juntando los futbolistas y Diego Aguirre está empezando, bueno, a poner la primera impronta. Pero bueno, el fútbol no da descanso. Hoy ya juega Nacional Colo-Colo de noche, mañana juega Peñarol Belgrano de Córdoba. El martes volvemos a tener el segundo clásico de la temporada. Y los equipos están en un periodo de cerrar jugadores, contrataciones, y en ese aspecto, bueno, surgen las novedades tanto en Nacional como en Peñarol, como en el resto de los clubes para el 2024, ¿no? Sin duda, por lo que se pudo ver el otro día en el clásico, que todo está muy verde todavía en lo que tiene que ver con encontrar el equipo adecuado, cada uno de los técnicos y la forma como para que se pueda dar continuidad al juego, ¿te parece? Sí, y es normal, natural. A ver, llevan 12 días de trabajo, arrancaron el 5 de enero, ¿no? Claro. Entonces, claro, la parte física, mucho jugador nuevo, sobre todo Peñarol tenía mucha cara nueva. Le costó el primer tiempo a Peñarol, elaboró muy poquito, no tenía un 9 de ataque. Cuando lo puso a Silvera, el equipo cambia claramente y aparte hace un precioso gol él para empatar el partido. En los 90 tuvo más cerca de ganarlo Peñarol y por algo estamos destacando a Mejía como figura. Nacional mostró problema defensivo, no tuvo claridad para ocupar la cancha por los costados, un equipo que centralizó mucho su juego por tener a Carneiro y a Ventacura arriba. Bueno, hay algunas novedades. Nacional contrató a Juan Izquierdo. Juan Izquierdo fue zaguero campeón con Liverpool el año pasado. Había estado en Nacional y había estado lastimado y por eso Nacional lo dejó ir y se fue a Liverpool. Jugó un año en Liverpool con Mateo Anthony en la saga y bueno, ahora Nacional lo recupera a los dos. Contrata a Izquierdo, contrata a Anthony y bueno, van a hacer incorporaciones para este año. Aparte, Nacional justo en el rendimiento de Velázquez, de Franco Romero, dejó algunas dudas defensivas y bueno, la realidad es que es una contratación que suma Recoba en estas horas. Y Peñarol, ayer llegó al país Leonardo Fernández, va a ser la cara nueva, yo diría, el martes en el clásico. No creo que juegue mañana con Belgrano, pero sí el martes. Pero también hay noticias que no son buenas para Peñarol. Por un lado, Peñarol tenía acordado o estaba muy cerca Romario Ibarra, Maxi Falcón, y ninguno de los dos va a llegar a Peñarol. Ibarra arregló el Independiente del Valle y a Falcón Colo-Colo no lo deja salir. Por lo tanto, bueno, sigue insistiendo el técnico Aguirre en que le contraten zagueros y número 9. Y habla de dos zagueros más, dos número 9 más. Por lo tanto, bueno, hay que esperar el fin de semana a ver si se concretan estos nombres que Peñarol está trabajando en el periodo de pases, ¿no? ¿Hasta cuándo hay plazo? Bueno, no, yo te diría que hasta fines de enero, hasta que arranque el campeonato siempre hay tiempo de traer jugadores. O sea, el campeonato apertura, estamos hablando de mitad de febrero. Bien. El gran tema que el periodo de pases en los mercados, sobre todo para los jugadores que se quieren ir al exterior, termina sobre el 31. Entonces hasta ahí, bueno, está un poquito lo más fuerte. Después puedes traer jugadores libres, ¿no? Entonces en ese aspecto siempre hay espacio como para traer. Lo real, por ejemplo, Liverpool, que cambió todo el equipo, que solo se quedó Samudio de los titulares, Liverpool no trajo a nadie y el 31 de enero juega la primera final de la Supercopa contra Defensor y llama la atención, pero claro, tiempo tiene porque la Copa Libertadores para Liverpool recién es en abril. Trajo a algunos jugadores jóvenes como Franco Nicola, como Vergara, pero la verdad que uno esperaba que Liverpool pusiera dinero como para tener algún jugador un poquito más importante, como sostiene un poco de la temporada que se viene y con, a ver, defendiendo el título de campeón uruguayo. Aparte, Liverpool tiene plata, es de los equipos que tiene dinero en el banco. Pero se ve que las gestiones demoraron más de lo esperado, ¿no? Bien, ¿qué más tenés para contar ahí? A ver. Bueno, este es un fin de semana que también arranca el torneo preolímpico. Uruguay tiene fecha libre en la primera fecha. Pero el sábado juegan Ecuador, Colombia y Venezuela, Bolivia, y el del domingo debuta el grupo de Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Paraguay. Uruguay debuta el miércoles la semana que viene contra Paraguay. Jugó dos amistosos el equipo de Bielsa, terminó ganándole a Paraguay, perdiendo con Banfield. Yo creo que lo negativo fue que Los Ángeles de Estados Unidos se arrepintió y se llevó de vuelta a Kike Olivera, lo había cedido. El jugador hizo toda la preparación y bueno, a último momento lo llamaron y le pidieron que vuelva al club, y Lauf no tuvo más remedio que cederlo. Y Bielsa pierde al 9 titular, ¿no? A Cristian Olivera. Y no lo pudo tampoco sustituir en la lista porque solo podés sustituir por lesión. Entonces, en ese aspecto, es una baja para Uruguay. También se lesionó un juvenil, Dudoc, de los jugadores más jóvenes que tenía el plantel. Así que bueno, creo que apuesta mucho a la calidad de Luciano Rodríguez, de Thiago Palacios, a un equipo que pueda encontrar cierta solidez defensiva. Parece que Uruguay atacaba mejor de lo que defendía, pero bueno, la idea es pelear por esos dos cupos que van a los Juegos Olímpicos de París como punto alto a partir de la próxima semana, ¿no? Hablame un poquito de ese eventual clásico Uruguay-Argentina en China. Bueno, es una propuesta que recibió la AUF, sería para marzo. En marzo tenemos la fecha FIFA, la primera actividad de selección mayor en el 2024 es la fecha FIFA de marzo. No es eliminatoria, sino que son partidos de preparación para la Copa América. La idea de Uruguay original era ir a Europa, hacer un campamento donde está la mayoría de los jugadores, que no tuvieran grandes traslados los jugadores. Querían jugar contra Francia en Francia, después se cayó Francia y ahora aparecía Marruecos como una posibilidad. Pero empresarios chinos contrataron a Argentina y se llevaron a Argentina a China. Y dentro de las posibilidades le ofrecieron a Uruguay jugar un clásico en marzo. Le ofrecen a la AUF $2.5 millones por ese partido. Y bueno, no era lo ideal, no es lo ideal. Uruguay no quiere traslados largos. Ir a China te lleva un día y medio. De Europa un poquito menos. Pero claro, el Cayet mueve el piso a la AUF, que dice, bueno, también tenemos que hacer plata para pagarle el sueldo a Bielsa y a toda la estructura, ¿no? Entonces, bueno, lo están evaluando como una posibilidad muy firme de poder jugar en marzo contra la selección argentina. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, a nivel de fútbol, hoy de tarde tenemos actividad de la B. Hoy juegan las revanchas Juventud Rentistas y Uruguay Montevideo Rampla. Los partidos de ida empataron 0-0. La ventaja para Juventud y Uruguay Montevideo, el empate les da la chance de llegar a la final y están jugando por el tercer ascenso a lo que es el fútbol de primera división. Ayer Liverpool le ganó a Huracán de Argentina 3-2 en partido de preparación. Ayer Danubio perdió 1-0 con Atlético Tucumán. Hoy juega Defensor Sporting con Rosario Central, todos partidos de verano. En Europa, ayer Atlético Madrid eliminó a Real Madrid de la Copa del Rey. Y bueno, fue tomarse un poquito revancha de la semifinal de la Supercopa de España. El Atlético tuvo a Jiménez los 90 minutos y todo el alargue también. Valverde jugó 73 minutos, pero bueno, una gran victoria de Atlético Madrid, que ahora va a jugar con Sevilla los cuartos de final de la Copa del Rey. Siguen adelante Barcelona, el Girona de Cristian Estuani, que también hizo 2 goles en la semana. Hoy debuta Luis Suárez en el Inter Miami, enfrentando a la selección de El Salvador. Eso será a las 10 de la noche, pero es el primer partido de Luis Suárez con la camiseta de Inter Miami. Muy bien, esperaremos al lunes reencontrarnos y ver qué otras novedades van apareciendo este fin de ¿cómo semana? ¿Cómo no? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Previo al clásico y bueno, luego de estos partidos que seguramente Recoba y Aguirre aprovechen para ver otros jugadores hoy de noche de Nacional. Colo-Colo, 22:15, mañana 21:30, Peñarol con Belgrano de Córdoba. Bárbaro, gracias, buen fin de semana para ti. Un abrazo, buen fin de semana para toda la gente de Aspen, saludos. Hasta lunes, chau, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.